Una radio debe ser alegre, divertida, dinámica. Los sonidos deben estar actualizados. Transmitir la seguridad de quienes tienen lo último que ofrecer a su audiencia. Tu radio tiene todo esto. Dance Pop Pack tiene 19 audios personalizados con todo eso que a tus oyentes les encanta. Edición dinámica con lo más actual que suena en las mejores radios. ¿Lo vas a dejar pasar? Dance Pop Pack. No dejes de escucharlo y reservarlo para tu zona. Dance Pop Pack Demo. Bienvenidos, bienvenidos al Club de la Música. Éxitos. Lo querés escuchar. Lo pedís. Suena. Puro sonido. Antes de avanzar, identificate. Eso que escuchás. Mucho de dance. Mucho de pop. Sonamos, sonamos. Estás ingresando al sector VIP, al sector exclusivo, donde la música vive. Reservas y consultas, contacto @ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina.